pues como empezamos, todo tiene un inicio y un final. Hoy estamos reunidos aquí para cerrar el trabajo que hemos iniciado y me gustaría mucho poder compartir con ustedes estas experiencias. Quiero pedirles a cada uno de ustedes que hagamos un compromiso con nosotros mismos, con nuestra energía que está dentro de cada uno de nosotros, que es la divinidad, la madre tierra, todo lo que nos da como nutriente, como alimento, lo traemos dentro de nosotros, porque todos los días estamos consumiendo los alimentos que ella nos da. Nutrientes que son vitaminas, proteínas, que es necesario para, por eso somos tierra. El agua, antes de nacer, nosotros fuimos concebidos en agua. Tuvimos 9 meses dentro del vientre de la madre. Y después de nacer, seguimos siendo agua. Somos un 80%, 75% de agua. Exactamente igual que la madre tierra. Nuestra madre tierra hay un 75% de agua y un 25% de tierra. De igual forma, el aire es otra energía importante dentro de nuestro cuerpo. Gracias al aire, oxigena cada uno de nuestras células. Y por eso somos aire. Por último, también somos agua caliente, somos calor, somos fuego. Ese fuego está en nuestra sangre y está permanentemente con nosotros. Por eso también somos fuego. Entonces, dentro de nuestra tradición somos tierra, somos agua, somos aire y somos fuego. No se les olvide, porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra divinidad. Nuestros abuelos nos han enseñado desde niño que tenemos que respetar esas energías, porque sin esas energías no somos nada. No tenemos que buscar al dador de la vida en otro sitio. Gracias a él existimos. Y gracias a él tenemos su esencia. Esa esencia, esos 4 energías, la gente le llama elementos. Para nosotros es algo muy sagrado, es algo más íntimo porque está dentro de cada uno de nosotros. Por eso es importante este trabajo que están haciendo ustedes como seres creativos. Porque un artista es un ser creativo. Es el que crea. La medicina también es un arte. Entonces, debemos de pensar siempre en ser creativo, porque nuestro Padre nos da la luz. Como seres de luz que somos, debemos iluminar el mundo. Dicen los abuelos, a nosotros nos han dicho, que la luz que ilumina a un pueblo no es aquel que lo alumbra, sino aquel que lo ilumina. ¿Y cuál es la iluminación? Todo lo que traemos en el pensamiento, todo lo positivo, lo que podemos crear en este universo. En el universo, obviamente, hay 2 energías. Son polaridades. La luz y la oscuridad, el sol y la tierra. Esta dualidad siempre permanece juntos. En cada uno de nosotros existe esa polaridad. Somos seres duales. La mitad del cuerpo, del lado derecho, tenemos la energía masculina. La energía femenina la tenemos del lado izquierdo. Y esto está dividido en nuestro cuerpo. Nosotros no podemos dividirnos. Somos uno solo. Porque necesitamos tanto del uno como del otro. En medicina es exactamente lo mismo. Entonces nada es malo. Nosotros, el término malo no existe en nuestra cultura, en nuestro lenguaje. Lo que es malo en este caso es que aquello que no tiene conciencia o que no se ha desarrollado. Entonces tenemos la obligación de ayudarlo, aquel que está en la oscuridad, sacarlo a la luz. Yo quisiera preguntarles, cuando nosotros hablamos de luz, sabemos muy bien que nosotros, nuestra energía genera a través de electricidad. Somos seres atómicos, somos seres eléctricos. ¿Por qué? Somos semejantes precisamente lo que acaba de hacer el hermano Francisco. Nos está demostrando que la vegetación es parte de nosotros. Ellos estuvieron antes que nosotros. Gracias a la vegetación vivimos. Porque la vegetación es la que nos da, a través de la radiación solar, los rayos solares, genera esa energía. Con ese proceso químico que se genera en cada planta, se genera lo que llamamos la fotosíntesis. Esa fotosíntesis genera muchas proteínas que va precisamente a la planta. Y esa es la que recibimos después. Pero antes de eso, el aire, el oxígeno que genera precisamente las plantas, por eso vivimos. Sin las plantas, también no somos nada. No existiríamos. De la misma manera, nosotros todos los seres vivos generamos un gas que es necesario para que la planta también se alimente. ¿Sí? ¿Qué es el... ¿Cómo se llama? Lo que nosotros eliminamos. Dióxido de carbono. Es alimento para ellos. Pues eso es precisamente lo que nosotros debemos estar conscientes, que nosotros sin la planta no somos nada. Pero también la planta también necesita de nosotros, de todos los seres vivos, porque generamos precisamente el dióxido de carbono, como monóxido de carbono, que es lo que alimentan los autos. Es otra una diferencia muy grande, ¿no? Ese es el que nos mata. Pero lo que nosotros producimos, gracias a ello, alimentamos a las plantas. Bueno, pues de esa misma forma, yo quiero pedirles un favor muy grande para poder cerrar nuestro trabajo. Quiero encomendarles una misión. Vamos a hacer un propósito, vamos a hacer un compromiso con nosotros mismos y con la naturaleza. Yo le pedí a mi hermano, a Pedrito, les van a dar una hoja a cada quien. En esa hoja vamos a anotar nuestros éxitos, lo que hemos logrado gracias a ese entendimiento que traemos. Vamos a doblar la hoja, uno es positivo y otro es negativo. En otros términos, vamos a poner todo lo que hemos realizado. Vamos a partir la hoja y la vamos a doblar y la vamos a guardar. Un compromiso que vamos a hacer de aquí en adelante, sí me gustaría que lo anotaran para que no se les olvide, porque a veces las palabras se lo lleva el viento. Pero si nosotros anotamos cuál es el compromiso que vamos a adquirir a partir de hoy, conscientemente, yo no les voy a decir qué tienen que hacer. Ustedes en este trabajo hemos aprendido muchas cosas. Nos ha caído el 20, como dicen generalmente. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para proteger nuestra madre tierra? ¿Qué tenemos que hacer para proteger el abuelo fuego, el abuelo aire, el abuelo agua? Me gustaría que cada uno de ustedes anotaran cuál va a ser el compromiso. Tenemos que difundir la información, tenemos que decirle al vecino, a la pareja, a todos los que estén cerca de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que hemos aprendido en este trabajo, lo que hoy estamos llamando transitio, qué nos enseñó o qué fue lo que empezamos a movernos el tapete, ¿sí? ¿Qué fue lo que más nos movió el tapete? Hoy hay muchos problemas, muchas familias que están padeciendo. Hay desastres a través de temblores. Yo me pregunto cuántos temblores más necesitamos para poder despertar, para abrir nuestra conciencia. Hay temblores, hay maremotos, hay inundaciones, hay nevadas, hay sequías, y todo por nuestros propios actos, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser, por nuestra manera de actuar. Desgraciadamente, hace un poquito más de 500 años, fuimos invadidos, hasta a veces, no quiero decir términos, ¿no?, como españoles, sino simplemente fuimos invadidos, para no ofender a nadie y no herir susceptibilidades. Yo sé que no tienen la culpa los que estamos aquí ahorita, pero creo que es necesario, ¿no?, hacer una reflexión. ¿Cómo eran nuestros antepasados? Nuestros ancestros eran ecologistas. Ellos eran muy espirituales. Ellos practicaban la espiritualidad. De aquí hemos hablado mucho sobre ese tema. La espiritualidad para nosotros es el amor que sentimos primero hacia nosotros, hacia el que está junto a nosotros y hacia el que está más allá, más atrás. ¿Sí? Eso es la espiritualidad. Cuando nosotros sentimos a la persona, cuando una persona es capaz de llorar, nosotros podemos llorar con la persona. Cuando la persona sufre, cuando tenemos esa espiritualidad, también sufrimos. Sentimos, pues, el sentimiento de la otra persona. Entonces, creo que eso es importante aquí en ese trabajo. Tenemos que retomar nuevamente la sabiduría de nuestros antepasados. Ser más humilde. Dejemos la soberbia a un lado, porque eso no nos lleva a ningún camino. Hoy, la ciencia y la tecnología nos ha arrebatado todo ese conocimiento que los abuelos tenían y mantenían. Entonces, creo que la Tierra nos está demostrando, nuestra Madre Tierra nos está moviendo el tapete. Ahora no es el tapete, es el piso. ¿Sí? Antes decíamos el tapete, ahora es el piso, es la tierra la que nos está moviendo, nos está despertando, para que nos demos cuenta. Debemos de tomar en cuenta que nosotros, todos los seres vivos, tienen una manifestación, se manifiesta, tienen un lenguaje, pero muchas veces no lo entendemos. Así, cuando nosotros tenemos hambre, nuestro cuerpo está hablando, está pidiendo comida. Cuando tenemos sed, nuestro cuerpo está hablando y nos está pidiendo agua, porque necesita hidratarse, necesita esa energía. Cuando la tierra tiembla, ¿qué nos quiere decir? Nos está diciendo algo, que paremos todo ese daño que le estamos ocasionando. Hoy en día la gente en el campo constantemente vemos incendios, porque no tenemos esa conciencia de cuidar lo que tenemos. Lo quemamos, lo destruimos, lo depredamos, arrasamos con todos los bosques. Y esa es la causa precisamente de lo que estamos hoy padeciendo. Entonces, ¿ya terminaron su tarea? No, entonces un compromiso con ustedes mismos. Y un todo. Doblo también, ya ahí me perdió. Un ¿Perdón? Doblo en una parte y un compromiso. Sí, doblen una, son pedacitos, no le dio dos, No me enteraba, tenemos bien enterado. En una hoja todo lo que hayan hecho, ¿sí? O al revés, pónganle. En un lado que va. En un lado todos sus éxitos, lo que les gusta, lo que les gusta. Y del otro. Sus proyectos, qué quieren hacer, qué quieren ser, quieren ser presidente, qué bueno, órale. Pero no el de aquí de México. ¿Sí? Y al revés, ¿cuál va a ser el compromiso? ¿Qué quieren hacer de aquí en adelante? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el compromiso? Nosotros nos vamos a comprometer con nosotros mismos. Y guarden sus hojitas, no se los olvide porque se lo vamos a pedir en otro momento. Y así cuando que terminen de escribir, por favor, pasa los bolígrafos porque no los esperas. Acá no tengo dos. Venía yo preparado, pero nomás para tres. Uno para acá. Acá sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más necesita? Aquí está tu hojita. No, yo no, yo, es que no, es que también te dejaron tu hojita. Ah, bueno. Claro, también. Ah, ¿cómo que no? Tiene que hacerlo. Yo puedo decir, yo, Santiago, yo, cada quien pone su nombre. Yo me comprometo a realizar estos trabajos. ¿Sí? Y lo van a guardar. No lo metan en su cartera porque luego se lo pierden. Pero sí guárdenlo en un lugar seguro. Si lo pueden en mi casa mejor, porque sí les voy a pedir en otro momento. Bueno. Yo, Santiago, me comprometo a... Y mis éxitos, obviamente, yo no les voy a decir, porque eso caería yo en ¿cómo se puede decir? No les voy a decir. ¿Pueden ser varios compromisos? Sí. ¿Sus compromisos? Sí. ¿Pueden ser varios? Ah, sí, obvio. Ojalá mucho. Ojalá y mucho. Mierda de persona eres. Solo tenés uno. Estos trabajos son los que a mí me enseñaron de niño, por eso quiero compartirlo con ustedes. ¿Quién le enseñó? Mi abuelo. Mi abuela. Mi abuela. Sí. Mi bisabuela. Y guárdelo, dice, porque no quiero que lo pierdas. Pues, y cada vez que yo te pregunte qué hiciste, qué compromiso adquiriste, ¿lo estás cumpliendo? Sí. No, pero acaba de hacer esto. Y aquí hay un tache. Además que era en papel estraza. No, sí. Gracias. Ustedes me dicen cuando ya estén terminados. Ya. Sí. No sé si quieran compartir el compromiso de cada uno, porque cada uno de nosotros va a ser el testigo de que se están comprometiendo con ustedes mismos, pero tenemos testigos de que sí lo hicieron. Entonces empezamos a donde sale el sol, de aquel lado. Ay, todavía no termina. No. Esperamos tantito. No, yo no lo voy a leer. Yo protesto. Pero sí, ya creo que no, ya me pongo rebelde. No, quedará en nuestros corazones. Yo protesto, me pongo en huelga. Sí, sí. Yo apoyo a la Betty. Yo también. A ver, también. Para. ¿Quién apoya a la Betty? Está bien. ¡Todos! ¡Ganamos las mujeres! Bueno, confío en ustedes. Bueno, es entonces, muy difícil. El compromiso va a quedar en cada uno de ustedes. Sí. No es necesario, ¿no?, de que alguien te diga, no, pues yo soy testigo de lo que tú dijiste, ¿no? Porque no se trata de eso. Se trata de despertar la conciencia y hagámoslo como es debido, ¿no? Ya hemos platicado mucho que tenemos que cuidar a nuestra madre tierra, al abuelo aire, al abuelo agua y al abuelo fuego. Pues así como hicimos en un principio, vamos a agradecer a los abuelos y volvemos a repetir la plegaria o la oración que hicimos y nos levantamos, por favor. Así como hicimos en un principio, vamos a recordar las plegarias o la oración que hicimos al inicio y vamos a agradecer a cada uno de los guardianes que cuidan los diferentes rumbos del universo, asimismo también al abuelo fuego por la energía, por la luz, por el entendimiento que nos ha dado hoy y siempre. Mi deseo es que todos tengan su luz tan brillante, tan luminoso en cada momento de su existencia, que la oscuridad de la noche ilumine su ser interior. Recuerden que somos parte de la naturaleza, como son las luciérnagas, que traen su propia luz, como es el cocuyo, no sé si lo conozcan, que también es un ser luminoso, y nosotros también. Entonces vamos a girar todos hacia donde sale el sol, para agradecer al Padre Sol, al Abuelo Fuego, por todas las bendiciones recibidas, y que nos haya dado toda esa fortaleza para poder desarrollar nuestro trabajo con mucha energía. Saludamos levantando la mano, igual de mano izquierda hacia arriba, y la mano derecha a la altura de la cintura, con la palma abierta hacia arriba, y saludamos. Tlahuistlampa. Tlahuistlampa. Vientos del Este. Vientos del Este. Casa de la Luz. Casa de la Luz. Con amor te saludamos. Con amor te saludamos. E invocamos tu divina presencia. E invocamos tu divina presencia. Que la luz inunde nuestros corazones. Que la luz inunde nuestros corazones. Que la oscuridad se disipe. Que la oscuridad se disipe. Que la luz del amor. Que la luz del amor nos permita unirnos. Nos permita unirnos. Al concierto. Al concierto. De la armonía cósmica. De la armonía cósmica. Oh meteor. Oh meteor. Que así sea. Que así sea. Una reverencia. Y giramos hacia el lado opuesto, hacia donde se oculta el sol. Siempre giramos, siempre a la derecha. De igual forma, saludamos nuevamente, levantando la mano. Cihuatlampa. Cihuatlampa. Vientos del Oeste. Vientos del Oeste. Casa de las mujeres guerreras. Casa de las mujeres guerreras. Lugar donde se origina el cambio. Lugar donde se origina el cambio. En los seres humanos. En los seres humanos. Con amor te saludamos. Con amor te saludamos. E invocamos tu divina presencia. E invocamos tu divina presencia. Que toda vida continúe. Que toda vida continúe. En su proyecto evolutivo. En su proyecto evolutivo. Que se rompan las limitaciones. Que se rompan las limitaciones. Y experimentemos. Y experimentemos. El sentido de libertad. El sentido de libertad. Que fluye incansablemente. Que fluye incansablemente. Oh meteor. Oh meteor. Que así sea. Que así sea. Una reverencia. Y giramos hacia nuestra derecha. Hacia el norte, levantando la mano nuevamente en señal de saludo, y saludamos. Mictlampa. Mictlampa. Vientos del Norte. Vientos del Norte. Casa de la Memoria. Casa de la Memoria. Lugar de los Ancestros. Lugar de los Ancestros. Con amor te saludamos. Con amor te saludamos. E invocamos tu divina presencia. E invocamos tu divina presencia. Que podamos amar. Que podamos amar. Y comprender. Y comprender. Nuestros orígenes. Nuestros orígenes. Y que el sentido de hermandad. Y que el sentido de hermandad. Reina en todo el universo. Reina en todo el universo. Oh meteor. Oh meteor. Que así sea. Que así sea. Una reverencia. Y giramos hacia nuestra derecha, al lado opuesto. Saludamos, levantando la mano y saludamos. Huistlampa. Huistlampa. Vientos del Sur. Vientos del Sur. Casa de la Vida. Casa de la Vida. Lugar de la Voluntad Divina. Lugar de la Voluntad Divina. Con amor te saludamos. Con amor te saludamos. E invocamos tu divina presencia. E invocamos tu divina presencia. Que podamos amar. Que podamos amar. Y comprender. Y comprender. Todo aquello que llamamos vida. Todo aquello que llamamos vida. Que la voluntad personal. Que la voluntad personal. Y colectiva, colectiva nos permita construir, nos permita construir un mundo de armonía, un mundo de armonía, aplicando siempre nuestro intento de ser perfecto, de ser perfecto, cómete hoy, y así sea. Una reverencia y giramos hacia nuestra derecha y al centro. Saludamos al centro de abajo, nos hincamos, una reverencia, tocamos a la tierra, una reverencia con ella y saludamos. Madrecita Tierra, Madrecita Tierra, tus hijos te saludan, tus hijos te saludan, y te damos las gracias, y te damos las gracias, por los dones que recibimos, por los dones que recibimos, producto de tu generosa fecundidad, producto de tu generosa fecundidad, ayúdanos a ser merecedores, ayúdanos a ser merecedores, de todo cuanto produces, de todo cuanto produces, y a repartir equitativamente, y a repartir equitativamente, entre todos mis hermanos, entre todos mis hermanos, para que nadie, para que nadie, se queden sin alimento, se queden sin alimento. Madrecita Tierra, Madrecita Tierra, te pedimos en este momento, te pedimos en este momento, que nos perdones, que nos perdones, todas nuestras faltas, todas nuestras faltas, por faltarte el respeto, por faltarte al respeto, y ayúdanos, y ayúdanos a recuperar la fortaleza, a recuperar la fortaleza, con todos nuestros hermanos, con todos nuestros hermanos, que han sufrido las consecuencias, que han sufrido las consecuencias, los desastres que se ha ocasionado, que se ha ocasionado, oh Meteor, oh Meteor, que así sea. Una reverencia y nos incorporamos. Por último, el centro de arriba, donde trascendemos para regresar de nuevo. Saludamos. Abuela Yualtisi, abuela Yualtisi, reina y corazón del cielo, reina y corazón del cielo, concédenos el don del amor, concédenos el don del amor, y de la alegría, y de la alegría, para que podamos disfrutar, para que podamos disfrutar, de todos los bienes, de todos los bienes, que ofrece la existencia, que ofrece la existencia. Ayúdanos también, ayúdanos también, a conservar la auténtica pureza de nuestros pensamientos, y de nuestras intenciones, y de nuestras intenciones. Oh Meteor, oh Meteor, que así sea, que así sea. Por todas nuestras relaciones, iniciemos hoy con un pensamiento universal de reconciliación con todos y con todos. Hagamos alianza de lo mucho que tenemos en común y reconozcamos que todos necesitamos de todos. Pidámosle al dador de la vida, al creador, que nuestra mente sea terreno fértil para la sabiduría de los tiempos, porque es necesario que hoy retornemos a nuestros orígenes, como lo hacían nuestros antepasados. De otra manera, la tierra seguirá con ese trabajo que ha iniciado, con ese proceso evolutivo de que se habla. Todo hay un cambio, todo hay un ciclo, es como el día y la noche. Hagamos conciencia de todo lo que está pasando y seamos conscientes. Ese es nuestro mensaje. Seamos más humanos, seamos más amorosos con nosotros mismos y con los que están junto a nosotros. no confundamos el amor con el sexo. El amor es lo que nace de nosotros, la humildad, la espiritualidad. Tenemos que empezar a trabajar con ellos. Yo les pido ese amor que es muy característico de nosotros, que mantengamos siempre y que mantengan esa luz que traen en sus manos. Cuando tengan oportunidad, cuando lleguen a su casa, préndanlo. Y cuando tengan la oportunidad, vuelvan otra vez a prenderlo. Porque esa es algo que nos va a representar a nosotros. Es parte de nuestra esencia, esa es nuestra energía. Pongan un vasito con agua. Si nosotros empezamos a retomar los conocimientos de nuestros viejos abuelos, el agua es medicina. Si ponemos el agua en la noche a serenar, el agua se ioniza, cambia su energía. El agua que hemos estado consumiendo en las comunidades es un agua natural, agua con muchos minerales. Desafortunadamente el hombre de hoy, la técnica, ha transformado esa agua por un agua simple, que no tiene nada. Y esa agua nos hace daño, nos causa problemas. Por eso hay mucha gente que tiene problemas de retención de líquidos. Porque cuando tomamos agua embotellada o agua de garrafón, es pura agua. O es pura agua pura, porque no tiene nada. En cambio, si ustedes ponen un granito de sal, una gotita de limón o una pizca de bicarbonato, esa agua cambia su estructura molecular y empieza a recobrar vida. Recuerden que el agua es mineralizada naturalmente. Los que vienen del pozo, los que vienen de los manantiales. Entonces, vamos a cambiar un poquito cómo nosotros y nuestra familia también podamos. Cuando compren agua, siempre carguen un poquito de bicarbonato y pónganle agüita. Y va a ver qué cambio van a tener. Y ya no van a engordar. El agua engorda. El agua engorda. ¿Por qué? Cuando tomamos el agua, nuestro cerebro no lo detecta porque no lleva nada más que pura agua. Agua pura. No lleva ningún mineral. Entonces se va alojando a la lonja. Se va alojando a donde no quiere, o donde no queremos. Entonces esa es la información que quiero compartir con ustedes. Porque eso lo hemos visto y como médico creo que es eso, importante, ¿no? Compartir el conocimiento. Bueno, pues agradezco mucho. Pueden, no soplen nada más, traten de poner alguna otra, pídale a la compañera que le preste o algo para que lo traten de, con mucho respeto, no hay que soplar nunca el fuego. Hay que apagarlo con mucho respeto. No sé, ¿alguien quiere comentar algo antes de salirme del círculo? ¿Quiere compartir algo? Ya, ahorita ya cerramos nuestro trabajo. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes por toda esta instancia maravillosa. Nosotros venimos de Chile. Ahí trajimos una maleta que veníamos de este viaje y encontrarnos aquí con cada uno. Para nosotros una experiencia preciosa de estar compartiendo sobre todo este tiempo tan doloroso que fue para ustedes, como lo ha sido para nosotros otras veces, terremoto. Y la sabiduría de ustedes, también es la conciencia que hacemos nosotros. Yo ahí puse un escrito de los indígenas de allá de nuestra tierra, que andamos detrás de todos los derechos cósmicos. Así es que es un trabajo que tenemos todos, hacer esta conciencia de la tierra. Así es que muy agradecidos, y el cuenco que yo tengo tiene la nota FA, que es la nota que nos abre el corazón. Del amor. Así es que agradecido a Pedro y a cada uno en este momento tan especial. Gracias. ¿Alguien más? Yo también pedir a los guardianes de esta tierra. Igual traemos el arte, pero con una connotación que yo creo que el arte sirve para sanar. Y hay que tomar eso porque el arte se ha alejado de la sociedad y creo que el arte tiene que integrar, ritualizar lo que tú haces. Y creo que estas instancias son sanadoras y el arte tiene esa gran misión, creo yo, de sanar. Y gracias por eso, por abrir esa oportunidad. Las sincronías que nos juntaron a que yo viniera, yo traía otras cosas, pero yo creo que las sincronías, las coincidencias, hay que tener conciencia de las coincidencias, por qué pasan las cosas, y quizás yo tenía que ponerme las fibras vegetales de acá y entender un poco más la savia de este lugar, y gracias por eso. Gracias, Francisco. Gracias. A ver, ¿alguien más? Quiero dar las gracias a Pedro por introducirme a todas estas lucecillas en mi vida y a todos por llegar a mi vida. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien o calle para siempre? Agradecer nomás. Gracias. Gratitud. Voy a, yo quiero... Cada uno de sus compañeros, su pareja, dése un abrazo. Apague su lucecita. Pueden llevar su velita. Pueden llevárselo. Pueden llevárselo y lo prenden cuando estén en su cuarto, en su aposento. Me gustaría regalaros una canción. A ver, aquí viene la canción. Mariachi o mariachi. Mi amor. ¿Cuál es la canción? La manzana. Viene, viene, viene. O sea, la paciencia es de oro, ¿no? Gente sin orantes que antes nos tenían miedo. Cogen confiantas que nunca les dimos robadas. Gente valiente. Cuidado. Empezamos. Empezamos.